Gracias a la DGT por esa última hora, como siempre. Y nos quedamos ya con nuestra amiga Silvia Ríos. Vamos a conocer todo acerca de la anemia. Nos vamos hasta esa vivienda de mayores Balcón de Gredos y esa residencia también situada en la calzada de Oropesa, Nuestra Señora de la Asunción. Silvia, muy buenos días. Muy buenos días. Es complicado, ¿no?, llevar dos residencias, digo yo. Bastante complicado y mucho trabajo, sobre todo, mucho papeleo, pero bueno, por lo demás, bastante bien. Y tienes tiempo para atendernos y para hablar hoy de la anemia. Eso es, un tema que es bastante importante, sobre todo en personas que son susceptibles y en concreto en el tema que más me toca a mí, pues en los mayores. Uh-huh. Pues venga, cuéntanos, ¿qué es la anemia? Pues es una afección sanguínea por lo general y que lo que hace es que causa un déficit de glóbulos rojos. Tenemos pocos glóbulos rojos en sangre circulando, por tanto notamos una serie de síntomas añadidos. Siempre tiene que ver con eso, con que tenemos pocos glóbulos rojos, los que hay son insuficientes para hacer su trabajo, que es transportar el oxígeno a los tejidos, o bien que tienen poquito color, que quiere decir que tienen poca hemoglobina, que también eso quiere decir que tenemos una anemia. ¿Qué diferencia hay, ya que mencionabas a los mayores, entre si padece anemia una persona joven o una persona mayor? Pues casi siempre una persona joven, como siempre suelen estar más activos, lo notan un poquito menos. Sin embargo, las personas mayores lo van a notar bastante más porque se van a notar muy decaídas, muy cansadas y como aparte ellos ya tienen mucho inmovilismo asociado, pues todavía les cansa mucho más. Entonces, en las personas mayores se nota más. En las personas jóvenes, pues les hacemos un estudio y de repente se lo descubrimos. A lo mejor ellos dicen, pues yo ni siquiera lo sabía que lo tenía, porque son más activos y por lo general no se dan cuenta de esas cosas. La anemia no te va avisando de ninguna manera clave. Si no la buscas, no vas a saber que la tienes, a no ser que tú te notes ya muy cansado, con dolores de cabeza, te notes diferente. Pero casi siempre se va a notar más eso en los mayores, que están más delicados de por sí. Ya sabemos lo que es y hay diferentes tipos, supongo. Hay un montón de tipos de anemia. Las más comunes, que son de, pues un poco de las que yo te voy a hablar, pues la anemia por déficit de vitamina B12, que es una vitamina muy importante, anemia por déficit de folato, ferropénica, que también hablaremos un poquito más tarde, que es la que tiene que ver con la pérdida de hierro, la anemia por enfermedad crónica, una anemia hemolítica, hay muchos tipos, aplásica, megaloblástica, que es cuando son muy grandes. Hay muchos tipos de anemia. En concreto, la que más nos influye a nosotros, pues la ferropénica, que es la más habitual. ¿Y hay alguna que sea peor o más agresiva? Pues más agresiva no, pero la de vitamina B12 casi siempre hay que poner inyecciones intramusculares. Y eso siempre les gusta menos. A los jóvenes les gusta muy poco y a las personas mayores bastante menos todavía. Veamos qué es lo que causa esas anemias. Pues a ver, lo que lo causa es que tenemos poca hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína que lo que hace es transportar el oxígeno dentro de nuestros glóbulos rojos. Y entonces pues se pierde esa hemoglobina, pierde ese color y entonces es deficitario. Y eso hace que notemos una serie de síntomas asociados. Nosotros necesitamos unas vitaminas, minerales, ciertos nutrientes como la vitamina B12, el ácido fólico. Pues cuando no tenemos suficiente de todas esas cosas, ya tenemos una anemia. O sea, que se produce cuando falta algo en nuestro organismo, ¿no? Eso es, bien sea hierro o bien sea vitamina. Vale. Y además de ese cansancio, dolor de cabeza, ¿algún síntoma más que podamos decir, uy, esto es anemia? Pues hay bastantes síntomas y son muy variados, entonces conviene saberlo. Pues sentirse débil a menudo, ese dolor de cabeza del que hablamos, cuando uno no se puede concentrar, de repente tiene una época en esa que dice, pues parece que me cuesta concentrarme en las cosas, puede ser una anemia. Cuando tenemos la parte blanca de los ojos, lo tenemos de un color un poquito más oscuro, podemos decir, uy, las uñas se me rompen con facilidad, de eso que a veces se levanta una escamita, pues también puede ser un signo de que nos estamos quedando sin hierro. Cuando te mareas, tienes sensación de eso, de que tú te ves muy pálido, me noto más pálido de lo normal, aunque yo sea un poquito pálido, pues todo eso ya nos hace saber que tenemos que contactar con el médico. Y pruebas para detectarlo, ¿qué tienen que hacernos concretamente? Ya decías que si tenemos falta de B12 hay que pinchar, ¿no? Eso es, la mayor parte de las veces la prueba es muy fácil porque lo que se hace es una analítica sanguínea. Hacemos un hemograma y vemos cómo está la hemoglobina, el hematocrito, cómo están los glóbulos rojos, que son los hematíes, y depende de las cifras que tengamos y del color o de lo grandes que sean esos glóbulos rojos, veremos si tenemos que poner tratamiento o no. Y para saber si es una anemia con déficit de hierro, lo que tendremos que hacer es pedir ahí un parámetro que es el hierro, y pedir la ferritina y otras cosas asociadas, pero sobre todo el hierro. Y para la vitamina B12, pues buscaremos la vitamina B12 para ver cómo está. ¿Que está por debajo de lo normal? Pues pondremos tratamiento. Si está más o menos dentro de la normalidad, aunque esté tirando abajito, la mayor parte de las veces no se pone nada. Se espera la próxima analítica y ver cómo va. Siempre que hablamos de hierro, nos viene a la cabeza esa comida, las lentejas. ¿Esto qué pasa? ¿Qué es necesario para atajar esa anemia, Silvia? Eso es, las lentejas se pueden comer. Hay muchos alimentos que se pueden comer para ayudar, casi siempre para atajar una anemia desde el principio lo que se hace es poner un tratamiento. Tenemos poquito hierro, ponemos un aporte extra de hierro, ya sea tomado por vía oral en forma de pastillas o sea bebido. Y si es de vitamina B12 se puede dar una pastilla que se llama ácido fólico o bien pinchar cromatrón vitamina B12 que se llama, que se pone intramuscular y no da ningún problema. Uh-huh. Pero podemos ayudar muy bien también, como tú dices, con la comida. Podemos comer alimentos ricos en hierro, como pueden ser el pollo, el pavo, las lentejas, incluso los guisantes, que también van muy bien, las judías verdes, el pescado, carnes sobre todo que sean rojas, son rojas porque tienen mucho aporte de proteínas, y esas proteínas van muy bien para esta deficiencia. Y tomar sobre todo la soja, que también viene muy bien. Uh-huh. Y para las vitaminas, ¿qué necesitamos? Además del zumo, que también nos viene a la cabeza, el zumo de naranja, no sé. Sí, nos viene muy bien. Pues aparte de eso, para tener más vitaminas, pues podemos tomar uvas pasas, ciruelas, albaricoques. Podemos tomar varias cosas, los zumos también están bastante bien, pero sobre todo cuando tenemos déficit de vitamina B12 casi siempre lo que hay que hacer es eso, el tratamiento bien ya sea con el ácido fólico o bien con el pinchazo, es siempre lo más efectivo. Uh-huh. ¿Se puede complicar esto de la anemia? Es decir, ¿que puede ir a más? Se puede complicar, en un momento dado pues podemos tener una pérdida tan grande de sangre por algún sitio que no hemos repuesto y nos podemos llegar incluso a sufrir un síncope, marearnos y no saber qué nos ha pasado y ser derivado de esa anemia. O bien puede haber problemas muy severos porque si hay anemia quiere decir que no tenemos suficientes glóbulos rojos para transportar el oxígeno a los tejidos, lo cual quiere decir que esos tejidos sufrían un poquito por no tener oxígeno y puede hacer que se presente incluso alteraciones tan graves como un infarto. O sea que la anemia no es cualquier cosa y hay que cuidarla bastante. Muy bien. Háblanos de la más común. Ya nos has dicho que hay diferentes, pero ¿la más común has dicho que era? La más común es la ferropénica, ajá, donde hay unos niveles bajos de hierro en sangre. Muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de la ferropénica. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, está perfecto. Pues es una enfermedad, digamos, en la que tienes glóbulos rojos, pero esos glóbulos rojos no captan bien el hierro. El hierro de nuestro organismo, el que tenemos, no hace bien su trabajo y entonces hay una deficiencia y por eso hay que tratarla. O también puede ser porque tenemos problemas para absorber ese hierro. Hay ocasiones en las que tomamos alimentos, por ejemplo, y que tienen hierro y no nos dan suficiente hierro y entonces tenemos que modificarlo. ¿Aquí da igual las mujeres que los hombres? La anemia casi siempre suele atacar más a las mujeres, más, ajá, que nada por la menstruación, sobre todo en las mujeres jóvenes, que son las que lo padecen. Puede pasar eso, que a veces tienen las pérdidas que se tienen con la menstruación, entonces son un poquito más susceptibles porque tienen más riesgo de anemia. ¿Y cuándo se normaliza esto? Es decir, oye, tenemos anemia. ¿En cuánto tiempo podemos decir, ya estamos completamente bien de hierro, de vitaminas? ¿Cuánto necesitamos? Pues más o menos 2-3 meses suele tardar. En los 2-3 primeros meses empieza a hacer efecto el hierro, lo vamos asimilando, quiere decir que lo tenemos dentro del organismo, y luego hay que tomar mínimo entre 6-12 meses para que todo eso se pueda normalizar nuevamente. Y luego, tras tomarlo, lo que hay que hacer es hacerse una analítica para ver si ha mejorado, porque hay ocasiones en las que no se asimila y hay que cambiar por otro producto un poquito más concentrado. Entonces, como consejo, si hablamos de anemia, Silvia... Pues el consejo más importante es que hay que comer bien, que hay que comer variado de todo, algunos de esos productos que yo he dicho de vez en cuando, comerse unas uvas pasas, vigilar que no tengamos diabetes para podérselas comer, carnes rojas, un poquito de pescado, lentejas o guisantes, que son algo muy común, intentar combinarlo con la comida habitual si nos gusta poco y así podremos hacer que sea más fácil todavía pues controlar esa anemia si nos llega en un momento dado. Las mujeres, pues cuidarse un poquito más, que sabemos que tenemos la menstruación y nos puede dar más posibilidades de una anemia, controlar un poquito más la dieta y si hace falta tomar el hierro como y cuando nos lo manda nuestro médico. Uh-huh. Se puede ser propensa en este caso, ya que hablamos de mujeres, que continuamente estés con anemia. Claro, eso le puede pasar a las mujeres. La mayor parte de las veces lo que pasa es que se alternan episodios en los que estás muy bien, en personas que tienen tendencia a la anemia, y episodios en los que están fenomenal y no tienen nada, y sin embargo episodios en los que están bastante bajas de hierro. Entonces hay que estar siempre, siempre muy pendiente. Las personas mayores, pues como comen un poquito peor en sus casas, pues están más desganados, ya no se acuerdan muy bien cómo hacer las cosas, cómo cocinar, pues también son un poquito más susceptibles por esa dieta un poco más descontrolada de poder sufrir una anemia en un momento dado. Uh-huh. Pero vamos, para detectarla hay que ir al médico de atención primaria para que te diga, tienes anemia, porque claro, pasando... siempre hay que ir al médico, sobre todo no tomar productos que podemos comprar ahí sin receta, siempre tenemos que ir al médico que nos haga una analítica y no tomar pues eso, vitaminas o suplementos siempre que no sepamos que hay una deficiencia, solo se debe tomar cuando nos falta algo, si no, pues tomar lo que tomamos habitualmente en nuestra dieta diaria y de vez en cuando hacernos los chequeos, que es fundamental. Oye, ¿esto nos puede perjudicar ahora que hablas de vitaminas? Esto que decimos muchas veces, bueno, yo me voy a tomar este suplemento, esta vitamina, porque es muy bueno, me han dicho que es natural y es un aporte que le hago a mi cuerpo, bueno, pues en este caso automedicándome, aunque sea, ya digo, algo natural. Claro, muchas veces, aunque sean cosas naturales, nos pueden afectar. Hay ciertos productos, por ejemplo, como la soja, que hay veces que provoca alteraciones en el tiroides o que los valores estén alterados en una analítica. Entonces, hay que tener cuidado porque pueden afectar a órganos que en teoría tenemos bien y que se pueden poner mal. El hígado, por ejemplo, es muy susceptible. Yo lo llamo la fábrica de nuestro organismo. Ahí es donde pasa casi todas las funciones importantes. Entonces, hay que intentar cuidar ese hígado. A veces con algún suplemento lo podemos dañar. Y si tomamos vitaminas, pues el exceso de vitaminas tampoco es bueno. Se trata de una alteración que se llama hipervitaminosis, que quiere decir que tienes exceso de vitaminas en el organismo. Tampoco es bueno. Todo tiene que ser moderado y siempre esas cosas, vamos al médico, pues le decimos, estoy tomando esto, esto y esto. Por si sale algún valor alarmante, que sepamos que a lo mejor se puede deber a algo de eso. Bueno, cada semana aprendemos algo nuevo, ¿eh?, con Silvia Ríos. Oye, Silvia, pues nada, que vaya muy bien todo en esas residencias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos y en Nuestra Señora de la Asunción, desde donde nos habla nuestra amiga, nuestra enfermera residente en ambas. Y la próxima semana seguiremos hablando de salud. La próxima semana podemos hablar de otro tema. Prepararemos y la semana que viene volvemos a hablar.